todos los temas. Les habla Ángel Mariano, el Ángel Andariego, y su programa El Andariego. Y como para seguir pergeniando un poquito la actualidad y siempre haciendo hincapié en las versiones en cuanto a la información que se tiene, no es un contrasentido, es decir, información o desinformación. Entonces el oyente, o cualquier medio de comunicación, yo creo que tiene que hacer el ejercicio para estar más o menos como corresponde en la línea de noticias que uno tiene que estar informado como es debido, porque corresponde a cualquier ciudadano que sea de ese modo. Y nosotros por este medio nuevo es que queremos estar a la par de los diferentes medios de comunicación para que ustedes tengan una información fidedigna acerca de todo lo que va aconteciendo semana a semana, previo, ahora que arranca el próximo martes, el nuevo mes de agosto, y a los 13 días de agosto, bueno, hay una nueva elección selección de candidatos en la cual las pasan. El protagonista es el votante. Y como tal, más allá de que haya muchos que se sientan defraudados de muchas situaciones concurrentes a todos estos tiempos, bueno, nosotros intentaremos, a través de lo que entendemos que es la verdadera información, acercarles datos de la actualidad y como tal llegar a todos ustedes. Más aún, en el aspecto también estaremos repasando el aspecto cultural, que sin embargo y a pesar de todo, como hay una movida muy joven desde que arrancó este siglo XXI, es decir, ya contamos en el 17º año del nuevo siglo, es que ahí vamos a ir, se fueron sucediendo acontecimientos importantes dentro de la cultura, no solo en el cine, el teatro, sino también en la música. Y como tal, ellos a través de ese tiempo han logrado espacios específicos donde desarrollar sus actuaciones, sus espectáculos, porque como ustedes sabrán, años anteriores, antes de que culmine el mandato del otro gobierno, fueron cerrados y durante, es decir, durante el 2015 y el 2016 fueron cerrados muchos centros culturales por diferentes situaciones, pero más allá de eso, sabemos que el movimiento cultural independiente se ha venido desarrollando a lo largo de todo este nuevo siglo. Entonces, por eso decía y citaba a la juventud, esa juventud empeñosa, perseverante, que ha logrado cosas en estos últimos 17 años, más precisamente. Si bien allá por el 98 había arrancado con la danza, pero después del inicio del siglo comenzó la movida tanguera a través de los colegios o en diferentes escuelas de música, conservatorios, en los que se fue añadiendo todos estos grandes músicos que hoy tenemos, que podemos disfrutarlos. Ellos, con el paso del tiempo, han pasado también a enseñar, porque es también el recurso del músico después de un tiempo ya desenvuelto musicalmente, también por qué no enseñar a las nuevas generaciones. Y esto es lo que ha acontecido, y este andariego es quien lo dice fidedignamente, porque ha estado concurriendo en los diferentes conservatorios de Capital y Gran Buenos Aires, como el caso más precisamente de Manuel de Falla, ahí por la zona de Once, en la que inusitadamente han aparecido como en el fútbol nuevos valores, en todos los géneros, en el tango, en el folclore, en el rock, cada uno dentro de su género, pero aportando a la cultura un nuevo enfoque musical y cultural, que algunos de ellos también lo han hecho manifiestamente con el deseo de que no solamente ocurra esta difusión en la radio, sino también en los medios que no se pudo lograr, en el caso de la televisión, pero sí en las escuelas primarias y secundarias, porque había una idea que después se fue sucediendo a lo largo de estos años, y ya vamos por el séptimo año, en los cuales algunos maestros, directores de orquesta, como el caso de Claudio Spector, que se hizo una película de largometraje aludiendo a toda esta movida de chicos de 5, 6, 7 años, impedidos de poder tener un instrumento, bueno, se le cedía el instrumento y el profesor le enseñaba gratuitamente en las escuelas. Esto fue aconteciendo hasta que vino este cambio de gobierno, y eso quedó un poco retrasado en ese aspecto de darle orientación a todos los chicos, que en realidad se debe hacer desde el colegio primario. Bueno, pero no obstante a eso, habíamos tenido una visita, la de Lucio Arce, el viernes pasado acá, en la cual en la zona de Lanús, de Valentín Alsina, de Avellaneda, ya Avellaneda tiene una escuela de música, un conservatorio, más precisamente, en el cual se han forjado muchos jóvenes del Gran Buenos Aires, del entorno del conurbano bonaerense. Y bueno, así han aparecido orquestas típicas como la Vibú, como el Quinteto Negro, que también en La Boca ofrece también, particularmente, Pablo Bernaba, quien dirige el Quinteto Negro, es el que ha relacionado también esta academia de música para los pequeños y los jóvenes emprendedores con esa orientación que puedan tener o que puedan descubrir, porque eso es beneficioso para el chico. Ya tendría que ser ya en sexto, séptimo grado, la orientación del chico en cuanto a la carrera que ofrece, que medianamente es el colegio comercial nacional, en fin, o los colegios industriales. Bueno, pero la orientación es a través del profesor, que más o menos los induce en un cuadro de que si van a continuar estudiando, poder tener esa posibilidad. Felizmente, con la música y con la cultura se ha desarrollado una efectiva y concreta relación con todos los con un alumnado sin precedentes, en el cual ya en su adolescencia, ya conteniendo su propio instrumento, ya se pueden desenvolver. Pero el punto neurálgico es que el punto de partida de que estos maestros, como el caso que habíamos mencionado de Claudio Spector, que se ocupaba de muchas escuelas, unir, y yo concurrí en un espectáculo allá por el 2010 en el que diferentes agrupaciones musicales de chicos de 8, 9 años hasta los 18 conformaban diferentes orquestas, y ese día en un teatro de 11 se desarrolló un gran festival en el que concurrieron más de 700 chicos, así como lo escuchan, son varias escuelas, ¿no es cierto? Bueno, todos estos chicos abocados al pentagrama musical en el cual poder converger y poder ya tener una salida laboral, porque eso es lo que había ocurrido con los bailarines allá por los años 98 y en este caso lo que ocurre con todos esos jóvenes ya recibidos en los conservatorios de música y bueno, y ya estando frente a un escenario. Y faltaba complementar el hecho de los espacios físicos, que los mismos músicos son los que cooperativamente han formado ese grupo y también fecundamente han enarbolado la posibilidad, no solamente como el caso del CAF, que después vamos a hablar más largo y tendido, porque el mes que viene se va a producir un gran festival con 40 conjuntos orquestales, en los cuales se va a desarrollar desde el 10 de agosto al 26 de dicho mes. Así que más o menos es a grandes rasgos lo que quería más o menos anunciar en lo que se refiere específicamente a lo que atañe a este Ángel Andariego. Después vamos a hablar un poquito que hoy tenía que venir, pero andaba medio con algunos problemitas de salud y bueno, vamos a hacerlo presente porque es un notable pianista que lo habíamos escuchado el viernes anterior con la orquesta de Fabián Bertero, en el cual él intervenía pianísticamente. Y bueno, y después vamos a ir tocando un poco el tema. Pero para entrar un poco en el terreno de lo social y lo político, vamos a un tema de Martín, un tema que lleva por título A mi país. Y ese es el que vamos a arrancar con ese tema. Luego vamos a entrar de lleno en un poquito, hacer un repaso de la actualidad sociopolítica. Y bueno, después continuaremos con la parte cultural. Ahora vamos a escuchar a Reinaldo Martín y este tema de su autoría. Autor, intérprete y Reinaldo Martín. País, se gasta el corazón pidiéndote perdón, buscando tu raíz. País de bronca con razón, de timba y corrupción, de chantajes gris. País de pibes sin colchón, de grita que el ladrón se afana en tu nariz. País que salva al charlatán y al que se gana el pan lo tilda de infeliz. Las cosas que tuviste que aguantar por miedo, las veces que tuviste que decir no puedo. Cuántas palabras al garete, cuántos discursos al divino cohete, y cuántos hijos de tu amor tirados al dolor, tomados pa'l churrete. Ya estás cansado de penar y de que todo siga igual, cuando ya es tiempo de cambiar. País que tiene la ilusión perdida entre el montón de dramas que vivís. País con aire de campeón, noqueado en un rincón por guantes de aprendiz. País, es bueno que tu voz, a fuerza de pulmón, se escuche en el país. País, es hora de entender que un pueblo sin crecer no puede ser feliz. País, es hora de entender que un pueblo sin crecer no puede ser feliz. Bueno, escuchando a Reinaldo Martín y de su autoría este tema A Mi País. Justamente, más o menos, lo que estábamos hablando en la desenvoltura de estos hechos. Ya lo dicho por Reinaldo es más o menos alto elocuente y más o menos pinta un cuadro de situación, ¿no es cierto? Bueno, vamos a darle bolilla un poquito a nuestros anunciantes y vamos a decir que una confitería en la zona de Mataderos, confitería, cafetería, también restaurante, es en la que acontecen diferentes acontecimientos como agasajos, eventos. Está en la avenida Juan Bautista Alberdi, enclavada justo en el corazón de la zona de Mataderos, 6100, y sus teléfonos, por si alguien requiere de sus servicios, el 4686-1010 y 4686-0220. Es Confitería San José y los espera en el barrio de Mataderos. También un grato momento para pasar en su cena o en su almuerzo en su restaurante del primer piso. También vamos a decir de Calzados Botier, un hombre ocupado en el calzado que también fabrica para los diferentes elencos o bailarines en cuanto a tango, a flamenco, a salsa. Y esta casa está ubicada en la zona de Parque Chacabuco, en Centenera 1818. Y su teléfono 4921-5467. Así que a todos aquellos que deseen estrenarse un par de zapatos, o bien para el habitante común, no solamente para los grupos artísticos, sino también puede conseguir un precio más accesible en la fábrica, sobre todo ahora que el calzado también está un poco, como todo, el precio un poco desacomodado, ¿no es cierto? Bueno, entonces le damos estas direcciones y también a Copyfren, una imprenta que está cita en la calle Juan Bautista Alberdi, esquina Albariño. Ahí tiene toda la gigantografía, imprenta, fotocopias y todo lo concerniente a cartelería también, ¿no es cierto? Así que Copyfren los espera en Juan Bautista Alberdi, esquina Albariño, ahí en la zona también de Mataderos. Bueno, y les decía, por ejemplo, que reiteradamente con este tema que se estuvo debatiendo, que les decía que también se iba a desenvolver el tema de las elecciones y cómo se había coartado el tema de los medios y de la comunicación, los casos mediáticos en los que son recurrentes y en los que se vulneran derechos no solamente de la clase más chica, digamos, la clase infantil, sino que los medios que actúan con criterios consumistas y se hace trabajar a chicos de muy corta edad y que no cambiarán las conductas si la sociedad, por ejemplo, no exige que se priorice que la infancia, como sujeto de derechos, bueno, tenga una protección en ese aspecto, ¿no es cierto? Y en relación al anuncio de la posible presentación de los satélites del ARSAC, hay un periodista que sostiene que el desarrollo de los satélites debe estar en manos de una empresa nacional con control estatal de características federales. Ustedes saben bien que ya estaban danzando en el espacio dos satélites, que así no solamente mejoraban los medios de comunicación, con el gobierno de Cristina Fernández, y que era uno de los 8 países que consolidan en el espacio la conexión satelital con el aspecto terrenal, ¿no es cierto? Y bueno, entonces dicen, y ya creo que los ha pasado a alquilar y privatizar en cierta forma, a 2 de los satélites que están afuera, con posibilidad de un tercero que había, que eso se desarrollaba su fabricación en la zona de Zárate, y que ahora se ve un poco abandonado ese proyecto. Pero nosotros vamos a más o menos orientar el tema del satélite tan importante y tan bienvenido que había sido, y cómo eso se restringe para pasarlo a manos privatizadas. Vamos a decir que este cambio de gobierno en diciembre del 2015 reinstaló de manera súbita y con un grado inusitado de violencia el debate legal sobre la comunicación. La discusión, negada por los sectores más poderosos al momento de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, reapareció de la mano del Estado bajo el control de Cambiemos, vía decretos de necesidad y urgencia. En el año 2009, los grupos nacionales concentrados de la comunicación, jugando a que la ley no pasaría por el Congreso, privaron a los argentinos de tener una legislación consensuada. Hoy, en un esquema de medios de creciente transnacionalización, avanzan con hechos consumados, mientras el gobierno, este gobierno, dilata la difusión de un texto de la denominada Ley de Comunicación Convergente. Entonces decimos que revisar la historia y conocer cómo se abrió el camino hacia la comunicación, nos permite redescubrir grandes epopeyas y gestas magníficas. El hombre y la mujer sortearon los obstáculos que le oponían las grandes distancias, montañas aparentemente infranqueables o los mares infinitos, apelando a su creatividad y al poder indetenible del conocimiento. Se crearon rutas, se construyeron artefactos para acortar distancias, flotas para surcar los mares, se reconocieron ríos como vías de acceso y más cerca en el tiempo, tras el descubrimiento de vapor, los grandes barcos, las redes ferroviarias, los aviones y cohetes en el siglo pasado. Como también así, a final de siglo pasado, los satélites. Rodrigo de Loredo, presidente de ARSAT, uno de los spots que produjo en el año 2016 para difundir la aplicación del Plan Federal de Internet, el tendido de la red de fibra óptica y los 3 satélites de la empresa, comparó su tarea con el despliegue con el que en 1857 el Estado Nacional dio nacimiento a la red ferroviaria. De Loredo decía que acertó tanto con la comparación en la implementación de un proyecto que se propuso hacer llegar Internet a más de 1.300 pueblos, asociándose a pymes y cooperativas, bajando el precio de acceso a $18 y promoviendo los servicios de ARSAC. Esto es lo que se había puesto en práctica. Además, atendiendo a la privatización del tercer satélite, le adjudicó el rol que en los discursos fundacionales, como por ejemplo el rol que cumplían el ferrocarril cuando había asumido Roca o Mitre, facilitadores luego de la privatización y extranjerización. Bueno, esto es más o menos a grandes rasgos lo que queremos ir delineando, ¿no es cierto? En la analogía de la red de internet y en los satélites, con el debate que desde su nacimiento generaron los ferrocarriles, nos lleva inevitablemente a reivindicar la tarea del tiempo que propuso que los ferrocarriles deberían ser argentinos y estatales como los satélites. Los argumentos de gobierno, en cambio, de Cambiemos para asociar al SAR a la empresa estadounidense Uber, nos distan muchos de aquellos que en el anterior gobierno postulaban la necesidad de un ARSAC rentable, aunque el costo fuera la inaccesibilidad para la mayoría de los usuarios, empresas, pymes o cooperativas. El concepto de resolver la contradicción principal en la lucha interempresarial y no a través de la lucha de clases fue el que permitió a que algunos funcionarios de cuño neoliberal o cegados por una mala interpretación de la batalla cultural facilitaron o facilitarán la presencia en Argentina de Carlos Slim y de Claro, con el claro objetivo de demoler al Grupo Clarín. La comunicación es un derecho humano y por lo tanto el acceso que debe ser gratuito y universal, como sucede con la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. Si se deja en manos del mercado, solo tendrán o podrán usufructuarlo quienes estén en condiciones de pagarlo. Esto es lo que está sucediendo, como así sucede con el, o va a suceder con el fútbol. En el desarrollo de ARSAT y en el acceso a Internet es fundamental que los estados provinciales y municipales asuman un rol protagónico. La disputa por el paso de la red ferroviaria fue precedido de las batallas sangrientas que confrontaron un modelo de Estado confederal con el centralizado y unitario dependiente del puerto y la aduana de Buenos Aires, Rosario y el ferrocarril central argentino, que fueron alternativas. Dando síntesis a esto que vamos desarrollando y para el conocimiento de quienes por vía internet nos estén escuchando, el modelo unitario y centralizado que la democracia recuperada en 1983 no se atrevió a tocar es el que facilita que la red ferroviaria o la fibra óptica se maneje desde los intereses y premura de quien esté en el gobierno del Estado Nacional de turno, ¿no es cierto? El Parlamento y los gobernadores tienen en sus manos la posibilidad de impedir que Argentina vuelva a repetir los mismos errores y horrores en el sentido de sus esquemas. ARSAC puede y debe ser una empresa nacional con control estatal, pero no solo del Estado Nacional, sino también con la participación de los gobiernos provinciales en un modelo federal de convergencia tecnológica con poder no solo del control, sino con capacidad de decisión y participación social y productiva. ARSAC nacional, estatal, federal es el camino para el ejercicio del derecho humano a la comunicación. Esto es ni más ni menos lo que queríamos enraizar con todos estos nuevos medios que han aparecido online, vía internet y toda la parafernalia de su fibra óptica, ¿no es cierto? Pero que conlleva siempre ese conflicto de intereses que tienen que, o que tendrían que tener acceso todo el mundo, porque en el otro gobierno, en los colegios primarios y secundarios, se habían repartido las tablets, estas famosas, a los chicos, porque son los chicos los continuadores en estas nuevas generaciones, los adolescentes, los que tienen más fácil acceso a ella en cuanto a su aprendizaje. Por de pronto, y por supuesto, ahora que estas vías de comunicaciones llegan al flujo de los aparatitos de los celulares, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos decir con todo esto, de que a las nuevas generaciones, por sobre todas las cosas, de que es una batalla cultural y como tal hay que saberla defender. Este es un medio de información y por lo tanto nosotros apelamos a la información lúcida y también apuntando a lo que realmente queremos decir, de no desinformar, sino de informar específicamente a toda nuestra audiencia. Bueno, esto es más o menos a grandes rasgos lo que queríamos mostrar. Ahora vamos a otro paso musical que creo que podemos estar con la gente que ha realizado nuevos trabajos en estos recientes años con nuestra música. Me estoy refiriendo a Ariel Bertero y a Miguel Pereiro. Vamos a escuchar algunos de los temas que vamos a ponerlos en el aire, después vamos a decir sus subtítulos y sus intérpretes y sus autores, por supuesto. Bueno, estábamos escuchando Boliche, un tema de este binomio, este dúo que estamos escuchando magistralmente a través de Fabián Bertero y Miguel Pereiro. Es un trabajo realizado justamente el 2016. Yo acá frente a mí también me extendió su intérprete, Miguel Pereiro, un gran trabajo realizado en este mes de junio, este trabajo realizado que lleva por título Musidé de Mística Ciudad, en los cuales ha volcado diferentes temas, por ejemplo, el que lleva el título de este trabajo, Mística Ciudad, que es de su autoría, Cuando me visto de negro, un tango de Bono, gran bandoneonista, que estuvo con Víctor Rieu allá en Francia presentándose, Escualo de Astor Piazzolla, Nuevo Tango, y después tenemos de la autoría de Miguelito Pereira, La Apertura de los Mundos y Innovación Tanguera o Innovación Tango. Por acá tenía otro, Éxodo, otro de su autoría. Todos estos títulos que hemos dado los ha combinado, otro que también, por ejemplo, Ahora que haré, uno de el gran pianista de la orquesta de Aníbal Troilo, el Pepe Colangelo, y otro de Virgilio Homero Espósito, emblemáticos hombres en su tiempo en la zona de Zárate, Virgilio y Homero Espósito, autores de Naranjo en Flor. Bueno, todos estos títulos, que son 11 temas, de los cuales 4 temas, como lo hemos dicho, Mística Ciudad, Éxodo, La Apertura de los Mundos e Innovación, son de autoría de este piano que lo vamos a escuchar ahora con otro tema, en este caso a Miguel Pereiro desde su piano y a Fabián Bertero desde su violín, y este tema de Julián Plaza, Danzarín. Thank you. esto estábamos escuchando esta emocionante versión de estos muchachos grabado en vivo, y me estoy refiriendo a Miguel Pereiro y Fabián Bertero, que en ese binomio hacen muchas de sus presentaciones en diferentes lugares de Buenos Aires. Y bueno, en este caso estaban en el boliche de Titi Rossi, ahí por la zona de Boedo. Bueno, y después que tienen una serie de presentaciones, como así vamos a mencionar los lugares de los movimientos culturales independientes en los que se desarrollan estas actividades culturales, y que muy fervientemente auguramos espectáculos de alto nivel musical cultural, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de Oliverio Girondo, que es una grata milonga que se desarrolla de jueves a domingos, o de miércoles a domingo más precisamente, en los cuales los viernes y sábados, los fines de semana, se hacen presentaciones de orquestas típicas, ¿no es cierto? Como el caso del sábado anterior, en el que hizo su presentación muy importante un gran pianista como es Juan Pablo Gallardo, en el cual hizo ha formado una orquesta inusitada para estos tiempos, porque la componen 30 músicos, y esto ya es medio pinta a un tipo de sinfónica o media sinfónica, ¿no es cierto? Directamente en su música sí se hace un poco, porque tiene un conjunto de cuerdas muy importantes, a las que ha añadido también un saxo, una trompeta, que esto antiguamente, o allá por los años 60-70, lo practicaba en sus grabaciones Osvaldo Fresedo. Y queremos decir también que, como decíamos de Juan Pablo Gallardo, que ha hecho su presentación, que también tenía un trío con el Topo Gómez, o Popo Gómez, mejor dicho, gran contrabajista, y un bandoneonista de los Quilates, de Ramiro Boedo, que ahora en la orquesta de Lineschi acompaña a un referente en este tiempo. Referente digo porque la voz de Ariel Ardid, que ya tiene su tiempo ya generando un reconocimiento, ¿no es cierto? Porque en el 2014, justamente en julio, se cumplía el centenario y homenaje de su cumpleaños de Pichuco Troilo. Y entonces él en el Gran Rex, con la orquesta de Lineschi, el primer bandoneón de Ramiro Boedo, bueno, hizo toda una selección de temas de Aníbal Troilo, ¿no es cierto? Y la voz de Ariel Ardín. Y después, con ese impacto que había tenido acá en Buenos Aires, se trasladó al otro año para representar los 80 años de la desaparición del Zorzal Criollo, de Carlos Gardel, y con una orquesta sinfónica impresionante. Propiamente allá en el aeropuerto de Medellín se montó un escenario para hacer el respetuoso homenaje del 80 aniversario de Carlos Gardel, y él hizo, Ariel Ardid hizo el repertorio de Carlitos Gardel, ¿no es cierto? Del mudo. Y bueno, eso lo grabó y ha hecho también una recorrida, así como la que hacía Gardel en toda la zona del Caribe, de todo Centroamérica, y de diferentes países en los cuales él acudió a ese llamamiento y a esas presentaciones, que también en el continente europeo ha hecho años anteriores. Pero queremos remarcar, porque como decíamos al principio, toda esta muchachada que ya ha transcurrido 20 años Calculen que 18 o 20 hoy son muchachos de su segunda juventud, ya entrando en la madurez después de los 40, porque también había un libro que decía la vida a veces comienza a los 40 años, ¿no es cierto?, para mucha gente. Bueno, o la segunda etapa de la vida, más que nada, ¿no es cierto?, dividida en dos etapas de 40 y 40, para los que tienen la posibilidad de poderla vivir, ¿no es cierto?, más allá de los avatares y de los inconvenientes que se suscitan cada década en el transcurso de la vida. Bueno, también quería decir, bueno, estábamos hablando de los movimientos de hasta 13, yo ya me había ido un poquito por las ramas con el tema de Oliverio Girando y las grandes presentaciones que se hacen de diferentes conjuntos orquestales en Oliverio Girondo, y después de esas presentaciones comienza la milonga después de las 12 de la noche. Entonces se divide el público entre los bailarines y la gente que va a presenciar dicho espectáculo a partir de las 21 horas. También vamos a decir de hasta Trince, un hermoso lugar en la zona de entre Boedo y Almagro, más a 177, en los cuales diferentes espectáculos entre musicales y teatrales es donde se realiza en este reducto de nuevo también de esa pujanza de la juventud, de muchachos que han propiciado no solamente su música, sino también su espacio para brindar permanentemente los atributos musicales que ellos tienen. También citamos el auditorium del Padre Mujica, allá en la zona de Banfield, en la avenida Irigoyen 7923, lo del Teatro Roma, que muchos espectáculos son gratuitos y a las cuales invitamos, allá en la zona de Avellaneda, en la calle Belgrano y la avenida Mitre. Después Galpón B, un gran reducto también de los que se utilizan ahora, de los que antiguamente eran depósitos o estacionamiento de diferentes actividades laboriosas, ¿no es cierto? Bueno, ahora se han dedicado esta muchachada a crear un teatro y un escenario para espectáculos públicos. Este es el caso de Galpón B, que está en la calle Cochabamba, esquina Jujuy, 2516, por ahí, 2500 es el número exacto, pero es Cochabamba, esquina Jujuy. Después el Torcuato Tasso, que realiza permanentemente de miércoles a domingo todos los fenómenos interculturales en la calle, en el barrio de San Telmo, en la calle Defensa 1575. Otro reducto es Centro Cultural Mamerta, de la calle Lavalle, al 4800, ahí donde se junta con la avenida Estado de Israel y la avenida Córdoba. Así que más o menos esos grandes rasgos, y no quiero dejar de mencionar en el Club Atlético Fernández Fierro, que a partir del mes que viene, desde el 10 al 26 de agosto, es el mes en el que durante 9 noches se realizará el primer encuentro autogestivo, donde más de 40 formaciones orquestales se organizan para dar cuenta en escena del tango contemporáneo independiente. Intervenciones también a cargo de la Fundación León y Augusto Ferrari, poesía, mural, danza, muestras fotográficas y proyecciones temáticas socioambientales o socioambientales, y también, por qué no, en el discurrir de su entrada, una mesa y feria de libros en los cuales, atendido también por sus autores, ¿no?, los escritores de dichos libros. Esto va en horarios a partir de las 20:30, y la entrada general consta de 150 pesos, más un alimento perecedero, aquel que quiera ayudar a los comedores, que hoy están aquellos que no tienen el bocado para producírselo individualmente, bueno, están muchos, hay quien le dice, nosotros le decimos comedores, pero le dicen también comederos en el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, y en las boleterías CAF, que a partir del próximo pasado 16 de junio, hay promociones con descuentos en entradas para más de un día. Así que la familia del CAF, con 9 noches y 40 formaciones orquestales o bandas, como le dicen la muchachada, en Sánchez de Bustamante 772 en el barrio del Abasto, y para los que quieran comunicarse en internet, www.caf.com.ar y por Facebook en la familia CAF. Después más vamos a un espacio musical y después vamos a dar la presentación de los artistas que formarán esta consecuente y continuadas noches en el CAF. Vamos a la música. Esto que estamos escuchando, por si los más o los menos prácticos descubrir las notas musicales en este tiempo del siglo XXI. Pero esto es ni más ni menos que uno de los creadores de nuestra música. Me estoy refiriendo a Ángel Villoldo y su tema, o uno de sus tantos temas en los cuales se inspiró. Este que estamos escuchando, El Choclo en versión 2017 por el binomio, el dúo musical orquestal de Fabián Bertero y Miguel Pereiro. Lo seguimos escuchando. Thank you. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta. Radio que. Ya estamos. Bueno, seguimos en la continuidad. Estábamos escuchando a este virtuoso dúo Bertero Pereiro y el tema de Ángel Villoldo, El Choclo. Bueno, nuestras vías de comunicación para alguno que quiera realizar alguna pregunta en este medio nuevo que es lavecindadradio.com. Nuestra vía de comunicación es, por ejemplo, el teléfono 4924-3690, o si no, por la vía de Facebook al cruce radio, o vía Twitter también del mismo modo con arroba al cruce radio. Por WhatsApp también nos podemos comunicar al 115-701-7221. Por de pronto, como vemos, un medio nuevo en el que tratamos de hacer el aporte necesario para que se vaya acrecentando esa audiencia, sobre todo en los medios de comunicación, estos que aunque aún en la calle, vía celular también nos podemos comunicar también, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos, más o menos haciendo, está más o menos para hacer el paréntesis, ¿podemos hacerlo? ¿Sí? Bueno, ahí va. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. Bueno, ahí está, para que nos vayan ampliando nuestro conocimiento, nuestros asiduos oyentes vía internet. Bueno, quería decir que con el tango se produce o se ha producido en el curso de estos años una gran movida, y sobre todo en el caso de los de los rockeros, ¿no? Porque pasado, créase o no, esto es así, ¿no? Hay unos dichos de grandes puestas en los cuales se menciona una inclinación musical después de pasados los 40 años. Y esto, más o menos para dar fe o dar ejemplo a estos hechos, vamos a citar a algunos ya veteranos del rock que transcurrieron sus 30 años bajo la batuta de la música de dicho género. Pero vamos a decir que, por ejemplo, Baglietto, vamos a dar el caso de Baglietto, gran cantor que ha hecho muchos temas musicales, que ha introducido en estos últimos años un repertorio y muy importante dentro de la música representativa nuestra, como el caso de Fito Páez, de Charly, de Andrés Calamaro. No vamos a hablar de un precursor, tanto no solo aquel autor de la balsa del rock nacional, como algunos lo critican, ¿no? Porque decir, no existe el rock nacional. Bueno, pero es una identificación para darle un nombre de nuestros propios músicos, que no solamente los rockeros del exterior, foráneos, sino también los nacionales, así lo hacen. Bueno, entonces me refería a Lito Nevia, que fue un hacedor muy importante dentro de las filas del tango cuando puso su estudio de grabación, y ahí, entre otros, estuvieron grandes cantores, como el caso de el polaco Goyeneche, por citar alguno, ¿no? Hay muchos más. Pero vamos a dar una semblanza acerca de Moyo. A ver, vamos a acudir a nuestro operador, ¿cómo es el nombre? Omar Moyo. Marmollo es un gran exponente de su música allá en el tiempo cuando recordando la juntada de los abuelos, ¿no? Pero rescato porque él hoy está haciendo mucho tango. Y él, en uno de sus conceptos o sus enfoques, tiene un concepto muy profundo, porque se conoce el hombre que se ha metido mucho en el tema del tango, que también lo hace, y que suele hacer también sus presentaciones a veces en la usina, y que esta noche también va a estar presentando un trabajo donde presenta canciones cuyo título es Anda, o como decir Levántate y Anda, ¿no? Bueno, pero el título es Anda, que hoy a partir de las 21 en el Niceto Club de Niceto Vega, 5510, va a ser alguna de las presentaciones. Pero quería ir a un poco la visión de un rockero, ex rockero, que debe hacer su música, pero que ahora se dedica al tango. Y el tango, él dice que es un todo, que conlleva filosofía, literatura, baile, maneras de pensar y de vestir y de ser. No solamente termina en los compases de un pentagrama musical del 2x4, sino que es el gran eje espiritual de la música, y eso refiriéndose a todo el planeta, porque en el planeta nuestra música es sumamente solicitada, y sobre todo por estos mensajeros que ahora, o bellos exponentes jóvenes musicales que nosotros tenemos al frente de los diferentes espectáculos. Entonces decía que es el gran eje espiritual, una religión sin dogma, una autopista invisible donde intentamos conectarnos. Y por otra parte es el arte, y el arte en la música, dice él, para mí son muy importantes en ese sin límites que tiene la infinitud de la música, porque así se proyecta y desde ese punto de vista tiene un marco. Pero fíjense las preguntas que se les solieron hacer y las contestaciones a las cuales él daba una respuesta altisonante, ¿no? Porque ¿qué le conviene al tango?, le preguntaban. ¿Seguir siendo algo popularmente argentino o tener personalidades múltiples en cada rincón del mundo, como pasó con el rock, por ejemplo? Y él dice, el tango es, a pesar nuestro ADN, nuestra identidad cultural. Llegamos a esto por el bagaje de la influencia de muchas colectividades en ese reflujo allá por los años de principios del post-19 y entrando en el siglo XX, con esa inmigración que hubo masiva debido a la guerra que sufría Europa, ¿no es cierto? Allá por los años 30 y ya desde el 14, ¿no es cierto? No solo las músicas folclóricas, dice, de los inmigrantes, sino por la postura de vida que se fue conformando a pesar nuestro. Son muchas las partículas, y los que tenemos la suerte de viajar y buscar señales por el mundo, nos damos cuenta de la resonancia y las ramificaciones que esto tiene. Hablar, por ejemplo, de Francia, hablar de Japón, hablar de Colombia, en nuestra América, y de todo el resto del mundo, porque en todos los... Finlandia, por ejemplo, que realiza festivales de tango de un mes de duración, más que los que suceden acá, que es durante una semana. Eso ya muestra un rasgo también, ¿no es cierto? Y dice, yo tengo esta teoría, dice Omar Mollo, y es que los europeos, para los europeos es su música el tango, y es como si fuera una música de cámara que salió a dar una vuelta de ciento y pico de años por los arrabales del sur de Buenos Aires y Montevideo. Es nuestra devolución para el mundo, una música de cámara europea con la reminiscencia de nuestro ADN, el tango. Y después hay otra pregunta, ahora que sale a girar como tango por el mundo, ¿en cada puerto adquiere una personalidad diferente? ¿No es lo mismo un tango en Japón que en Barracas? O digamos, más allá de la musicalidad, termina siendo una actitud o una personalidad musical. Y entonces alude, y se entiende hacia la pregunta a la que apuntás. El puerto es el punto de encuentro de las culturas, ahí está el intercambio. Y yo vengo a hacer muchos puertos de Europa, como por ejemplo Ámsterdam, Rotterdam, Hamburgo, Amberes, y veo ese ida y vuelta con el tango que viene desde ahí, precisamente de los puertos. ¿Lo pensás como un género o como una forma de ser musical? Es un todo, es nuestra cultura y es mucho más amplio de lo que nosotros imaginamos. No termina en el 2x4, conlleva filosofía, literatura, baile, pensar. Bueno, la milonga, por ejemplo, y sus influencias. Y en esas influencias citaba, por ejemplo, los pasodobles de España, la tarantela de Italia, la habanera de Cuba, o el folclore que circunda a toda la ramificación que es el Caribe, Centroamérica, y desde ahí parte esa dialéctica de los inmigrantes que vivían en los centros y que se confundía después esa inmigración con nuestros gauchos que llegaban con sus payadas desde la provincia de Buenos Aires. Y entonces, bueno, esa resignificación es la que hace al nuevo mundo musical, en el cual está o estaba todo por hacerse, pero que más aún se está refiriendo a estas nuevas generaciones que en esa fusión musicales encuentra un reducto amplio donde volcar su creatividad. Tiene que ver las culturas dominantes que se expanden hoy, por ejemplo, en ese flasheo. Y antes se decía bichicome, que viene del beach home, el que vive en la playa y junta la basura, el vagabundo, el croto, el lingera. Hay mucho del inglés, no es solo el italiano, el inglés, el checoslovaco o diferentes alcurnias aristocráticas de diferentes latitudes de Europa, también. No es solo el italiano, el chimichurri, por ejemplo, y el jive meitecurri, es decir, son deformaciones como con nuestros apellidos. El mío, por ejemplo, lo cambiaron por melingo también. Bueno, ahí está, melingo. Es el otro caso del cual estamos refiriéndonos. Y yo averigüé que era melingo, de melingó. Esto se trata, por ejemplo, también lo vuelca a su nuevo disco. Y con él me conecté con una línea de sangre de mis ancestros, en el cual también se sucedió en esa averiguación e investigación su procedencia. Hasta que llegó el origen mismo, ¿no es cierto? Allá por el Mediterráneo del 1500, ¿eh? Así que hizo una exhaustiva investigación acerca de su apellido, melingo. Bueno, entre otras, para no ser largo, Andá es lo que va a presentar esta noche en esta noche de Palermo, en el Niceto. Y es la idea del no me digas, a lo cual él alude que es un momento en el cual nos vamos encontrando. Y de eso se trata, es de reencontrarse en ese paso de vida de después de los 40, ¿no? De los 20 en su juventud y después de los 40 en su segunda juventud. Es el sentido de vida, de armar ese rompecabezas para entender qué carajo estamos haciendo acá y para qué vinimos en este mundo. ¿Estamos todos muertos? Pregunta. ¿Estamos reimaginando la vida? No sé, qué sé yo, pero cada uno con su recorrido va sacando conclusiones ajenas y colectivas. Es prueba y error de nuestras vidas. Y hablando de la vida, también le pregunta, sobrevuela la idea del disco de la muerte o del paso del tiempo. ¿Andá que nada está viejo? ¿Es solo el pellejo del traje mortal o andá es como si se tratara de cómo te sentís hoy? Y bueno, él alude de que hay momentos en la vida que nos sentimos inmortales, la juventud, por ejemplo. Y después yo voy juntando esas piezas. El cuerpo es un envase que vamos llenando y cada vez nos da más experiencia. El problema es lo material. El cuerpo se va desgastando a medida que el conocimiento se va expandiendo. La espiritualidad, igual, se dice, y es la que va quedando del resto de ese cuerpo desgastado a través de los años, desde luego. Y cuando el cuerpo va flaqueando, es bueno tener un cofre lleno de proyectos a través de la espiritualidad. Bueno, como tal, vemos, sigue, ¿no es cierto? Pero vemos que las influencias a través del tiempo, en el caso de Melingo, que es quien va a hacer estas presentaciones, es el a los cuales aludimos. Y después también habla del lunfardo, la escuela del lunfardo, que empieza con sus tíos y se consolida en un reencuentro compositivo con Luis Alposta, un hombre poeta de nuestros tiempos. Aunque dar paso a todo esto da para seguir charlando largamente acerca de este tiempo. Bueno, por ahí tenemos algún temita de estos representantes a los y que nadie sepa de su fin y nos despedimos, amigos. Esto que es con Omar Moyo, ¿no es cierto? Vamos a escuchar en alguno de sus temas brevemente, pues tenemos dos, entonces vamos a hacer un mix de los dos temas. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo maldad en la madre. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. Que desencuentro, si hasta Dios está lejano, lloras por dentro. Todo es cuento, todo es mil, en un corso a contramano, un grupito entre Jesús. No te fíes ni de tu hermano, ese te cuelga de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arrepón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tino del final te va a salir. Por eso en tu total, nene, fracaso de vivir, ni el tino del final te va a salir. Y es

Bueno, y estábamos escuchando ese, aquel tema de Antonio Tormo, de Magaldi, que lo hicieron fundamentales éxitos en sus tiempos. Bueno, año 2017, 2016, 2015, cuando lo haya grabado, que es por estos años, este músico, rockero, cantor rockero, que pasó por las formaciones de los Abuelos de la Nada, por los Twigs y tal vez por algún otro conjunto. Bueno, ahora está abocado a la música, a su ADN y a su identificación. Es decir, así como investigó sobre su apellido, sobre sus abstracciones anteriores, en cuanto a su apellido, también lo hace felizmente en la música. Y muy buceador de esa su música, muy importante, es a la que le damos cita a todos estos hombres de nuestra cultura que musicalmente se preocupan por ir ampliando ese conocimiento musical y cultural que nos beneficia mucho y que le da continuidad a las nuevas o viejas generaciones o estas actuales de los 40, 50 y pico de años, que y así muchos, porque ya vamos a ir buscando de encontrar otros viejos nuevos músicos que se han enrolado en las líneas del pentagrama del tango. Bueno, vamos a, para ir ya finalizando en los minutos que nos quedan, vamos a ir mencionando los que se van a dar cita en el Club Atlético Fernández Fierro, el CAF, a partir del 10 hasta el 26 de agosto. 9 noches en las cuales cantores y orquestas se harán presentes. Y vamos a mencionar algunos de ellos como Cardenal Domínguez, Hernán Rinaudo, Ignacio Montoya Carlotto, el Sexteto Murguier, el Tata Cedrón, la Orquesta Rascazuelos, el dúo de Agustín Guerrero y Escalerandi, piano y guitarra, Pablo Marchetti, Alto Bondi, La Chicana, Bernardo Mon, Orquesta, Quiero 24, Alter Tango, Alfredo Piro, la Orquesta Ciudad Baigón, La Martino, Orquesta Típica, Dema y el Maestro, 34 Puñaladas. También Tipi Vico, que esta noche se presenta en el... No, esta noche se presenta Mincho Garramone. Y mañana Tipi Quivico Trío con Moscato Luna. Y la orquesta Violentango el domingo. Bueno, más o menos después el Quinteto Negro, la Orquesta Típica La Vidú, Daniel Ruggiero, el trío de guitarra La Cruz, Heller, Nikitov, la Orquesta Típica Fernández Fierro, en fin, cambio de frente, una inusitada cantidad de orquestas típicas, cantantes y formaciones orquestales que en verdad se van a dar cita en el Club Atlético Fernández Fierro del 10 al 26 de agosto. Bueno, y nos vamos yendo con el temita que habíamos estado escuchando de Melingo como fondo y nos vamos despidiendo, Dios mediante, hasta el viernes próximo. Para todos ustedes, Ángel Aldadigo, Ángel Mariani, y que va a estar en las sucesivas presentaciones que vamos a estar junto a ustedes. Por mi parte, buen fin de semana para todos ustedes y nos vamos cantando bajito. Chao. Por el mundo y no sé a dónde voy. Será soy. Lo que gano, lo gasto, lo doy. En la vida. La vecindad radio. www.lavecindadradio.com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Motion in the ocean.